Bueno, muchachos, vamos a prender esta fiesta. Afinen los instrumentos y armemos la parranda. Camilo y Walter, que esos timbales están atravesados. Oye, Mauricio, ¿y qué pasa con ese bajo? Y el compadre Manzano, que no ve una con el acordeón. Uy, esas guitarras están desafinadas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. ¿Cómo así? Lo que pasa es que va a tocar. Está borracha, está borracha, está borracha. ¿Qué está pasando, Joselitos? ¿Por qué dejaron de tocar? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. No se me toma ni un traguito. Está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. ¿Por qué no me repiten ese disco?